Yo quiero ver las palmas arriba, eso quiero ver. Y las palmas arriba, eso quiero ver. Las palmas arriba, eso quiero ver. Las palmas arriba, eso. Se cansó, ya no me grita si me voy a parrandear. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grita si no voy a trabajar. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grita si me voy a parrandear. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grita si no voy a trabajar. Ella bien sabe que soy negrero y a mí me gusta el vacilón. Que por las rubias o las morenas yo entrego todo hasta mi corazón. Siendo de joda con la vagancia, si no trabajo, ¿qué voy a hacer? Yo solo quiero vino, cerveza, muchas mujeres, parranda otra vez. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grites si me voy a parrandear. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grites si no voy a trabajar. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grites si me voy a parrandear. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grites si no voy a trabajar. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grites si me voy a parrandear. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grites si no voy a trabajar. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grites si me voy a parrandear. Ya se cansó, mi nena se cansó. Ya no me grites si no voy a trabajar. ¡Uepa! Sube, ¿eh?